te vi cuando él te besaba. Pero estoy seguro que lo usas como a mí. Corazón de cartón, ya no me importa lo pasado. Todo ese amor que yo te he dado, me lo pagaste con traición. Corazón de cartón, es que mi amor no vale nada. Todo ese amor que te brindaba, me lo pagaste con dolor. Ay, ay, ay. Te vi cuando él te miraba, yo te vi cuando él te besaba. ¿Cómo es posible que tú quieras a los dos? Yo te vi cuando él te miraba, yo te vi cuando él te besaba. Pero estoy seguro que lo usas como a mí. Corazón de cartón, ya no me importa lo pasado. Todo ese amor que yo te he dado, me lo pagaste con traición. Corazón de cartón.